Olá, que tal? El título de la lección de esta semana es Consolaos, pueblo mío, y está basado en el capítulo 40 del libro de Isaías. Comencemos, como siempre hemos hecho, con el versículo para memorizar de esta semana, Isaías 49, que dice: Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. El capítulo 40 de Isaías es una verdadera perla de las Escrituras. No puedes dejar pasar esta semana sin leer este capítulo con calma y con atención. Además del contenido, Isaías 40 adquiere mayor importancia porque abre la segunda gran sección del libro de Isaías. En una de las primeras lecciones de ese trimestre, yo comenté que el libro de Isaías es una Biblia en miniatura, ¿te acuerdas? La primera parte, con 39 capítulos, con varios paralelos a los 39 libros del Antiguo Testamento. Y la segunda sección de Isaías, de 27 capítulos, con varios paralelos a los 27 libros del Nuevo Testamento. Así que el capítulo 40 comienza esta segunda parte del libro, ¿no? Así como el Nuevo Testamento comienza con el anuncio de Juan el Bautista preparando al mundo para la llegada de Jesús, mira esta expresión de Isaías 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Has visto? Es el Nuevo Testamento del libro de Isaías. Este mensaje es exactamente el mensaje que fue dado también por Juan el Bautista en el comienzo del Nuevo Testamento. En este contexto, el pueblo de Dios había estado sufriendo durante mucho tiempo. Pasó por el cautiverio egipcio, asirio, el cautiverio babilónico. Dios permitió todo esto como una forma de rescatar a su pueblo del pecado y de la apostasía. El castigo de Dios, si se lo puede llamar así, siempre tiene un propósito redentor. Las pruebas, eso sucedió con el pueblo de Dios en el pasado y sucede con nuestra vida individual también. Las pruebas son los instrumentos de Dios para redimir, para corregir, para salvar. Esto ha sido, como he dicho, ha sido cierto en la historia del pueblo de Dios en el pasado y también es cierto en nuestras vidas individuales. El mensaje de Isaías 40 es un anuncio del fin del sufrimiento. Finalmente, su pueblo sería liberado. Finalmente, se salvarían. Finalmente, recuperarían su libertad. Se cambiarían las circunstancias adversas. El mensaje de Isaías 40 nos enseña algo importante acerca de Dios. ¿Sabes qué es? Que Dios es mayor que nuestros problemas. ¿Has escuchado lo que he dicho? Dios es mayor que nuestros problemas. Por eso te invito a seguirme en el estudio de esta semana y veremos juntos esta gran verdad y cómo la podemos disfrutar en nuestra vida. La lección del domingo se titula Consuelo para el futuro. Los primeros versículos de Isaías 40 contienen una palabra de consuelo durante el cautiverio. Lo más probable es que fuera el cautiverio babilónico este. ¿Recuerda cuando el rey Ezequías mostró todos sus tesoros a los visitantes de Babilonia? Debido a su actitud, el rey de Babilonia finalmente vino y se llevó todo. Una vez más, el pueblo de Dios estaba bajo el gobierno de una nación pagana. Durante los periodos de cautiverio, el pueblo de Dios sufrió de dos maneras. Primero, el sufrimiento del cautiverio mismo, ¿no? La falta de libertad, la opresión, la humillación, el trabajo forzado muchas veces, ¿no? Pero había otra fuente de sufrimiento. Era la culpa, la sensación de estamos en esta situación por nosotros mismos, pecamos, fuimos infieles a Dios. Este doble sufrimiento, de alguna manera, representa muy bien el sufrimiento que a menudo experimentamos nosotros debido a nuestros pecados y nuestra rebelión contra Dios. Cuando todo parece ir mal en nuestras vidas, y nos damos cuenta de que realmente es culpa nuestra. Es terrible este sentimiento, ¿no? Ya sea porque tomamos las decisiones equivocadas, o porque estamos en una línea de conducta que no agrada a Dios. Ahora imagínate el efecto de este mensaje enviado por Dios. Presta atención al que dice el texto bíblico, ¿no? Isaías 40, versículos 1 y 2. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ahora imagínate la sensación de alivio de la gente cuando recibe este mensaje. Y este es exactamente el mensaje de Dios para su pueblo en todas las épocas y en todo lugar. Este es el mensaje de la Biblia. Dios promete el fin del sufrimiento. Lo que estamos viviendo aquí en este mundo es una experiencia pasajera, fugaz. Tenemos que aferrarnos a Dios primero para recibir el perdón de nuestros pecados. Esta es la garantía de que finalmente seremos liberados del cautiverio del dolor, del cautiverio de la tristeza, del cautiverio del divorcio, de la infidelidad, del cautiverio de la enfermedad, ¿no? Del cautiverio de la injusticia, de la humillación, ¿no? Del hambre, de la soledad, de los prejuicios que vivimos muchas veces, ¿no? Este es el texto que dice el mensaje de Dios. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Qué mensaje extraordinario, ¿no? El título de la lección del lunes es Presencia, Palabra y Obras Viales. Vimos en la lección de ayer el mensaje de consuelo que Dios envió a su pueblo en cautiverio. Los versículos 3 al 8 del capítulo 40 contienen informaciones importantes, ¿no? Comienza con la preparación del camino del Señor. Versículo 3. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. La preparación del camino del Señor involucró varias cosas, ¿no? Como la construcción de caminos nivelados, adecuados para transportar al rey. Los judíos tenían un camino difícil por delante cuando regresaron para reconstruir Jerusalén y el templo, pero el Señor iría antes de ellos para abrir el camino. La imagen aquí en este texto es de un embajador preparando las carreteras y eliminando los obstáculos, allanando el camino para que venga un rey. Esta profecía se aplica en el Nuevo Testamento a la obra de Juan el Bautista. El mensaje de Juan fue un mensaje de arrepentimiento. Esta fue la preparación necesaria para la llegada de Jesús. Luego el texto destaca la fugacidad del hombre y la permanencia de la palabra de Dios. Y aquí viene este hermoso versículo de la Escritura. Yo podría haber elegido este versículo como el texto para memorizar de la semana. Versículo 8 dice, «Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre». El cautiverio asirio había pasado. Ahora también pasó el cautiverio babilónico, ¿no? Como la hierba, las naciones y sus líderes cumplen los propósitos de Dios y luego desaparecen, ¿no? Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esta verdad nos enseña dos lecciones muy importantes. Primero, debemos entender que nuestra vida es fugaz, ¿no? La vida es un soplo. Nosotros que ya estamos a la mitad de la vida sabemos mucho de eso. ¿Qué significa eso, ¿no? Y la otra lección es que lo único que tiene sentido de la existencia humana es lo que nos muestra la palabra de Dios. Hay una eternidad por vivir. Así que el mensaje de la Biblia puede resumirse en esto: no cambies lo que dura para siempre por lo que dura solo por un momento. El título de la lección del martes es El nacimiento de la evangelización. Isaías 40, el capítulo que estamos estudiando esta semana, de los versículos 9 al 11, describe la proclamación de las buenas nuevas de que Dios está con su pueblo y les dará finalmente la recompensa. El versículo 9 dice: Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Y el final del versículo muestra exactamente cuál fue el anuncio, ¿no? Ved aquí al Dios vuestro. Ahora, un hecho interesante. La palabra hebrea que se usa para designar la anunciadora que iba a proclamar este mensaje es una palabra femenina, la anunciadora, una mujer. Y cuando vamos al Nuevo Testamento y vemos ¿quién fue la primera persona que anunció la llegada del Mesías, el primer anuncio público? No fue Juan el Bautista. Juan fue enviado para preparar el camino, ¿no?, la llegada de Cristo. Pero el primer anuncio público de la llegada del Salvador fue hecho por una mujer, la profetisa Ana. Eso está en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. La primera proclamación evangelística de la llegada de Cristo fue hecha por una mujer. Y no creo que sea una coincidencia que la primera persona en anunciar la resurrección de Cristo fuera también una mujer, María Magdalena. ¿Puedes ver la dimensión de esto? Los dos hechos más importantes del ministerio de Cristo, ya sea su nacimiento y la resurrección, fueron anunciados por mujeres. Por supuesto, la cruz es el centro de todo, pero la resurrección es el sello que confirma la obra realizada en la cruz. Por ello, Pablo dijo, 1 Corintios 15:14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y ¿a quién Dios designó para anunciar los dos eventos más importantes del ministerio de Cristo, su nacimiento y su resurrección? A dos mujeres. Y considerando que en ese contexto el testimonio de una mujer no podía usarse en un tribunal, por ejemplo, es aún más llamativo que Dios eligiera a una mujer como primer testigo de la resurrección. Es por eso que yo no puedo entender cómo hay personas que todavía se resisten a reconocer la igualdad de prerrogativas entre hombres y mujeres en el ministerio evangélico. A veces pienso que si la elección de las personas para anunciar, de las personas que anunciarían el nacimiento y la resurrección de Jesús, fuera hecha por algunas de las comisiones directivas de nuestras iglesias, probablemente la historia sería bien diferente. El título de la lección del miércoles es Creador Misericordioso. Dos atributos de Dios que están en evidencia en el capítulo 40 de Isaías son su misericordia y su poder. Me da mucha seguridad saber que Dios es poderoso y misericordioso a la vez. Creo que no hay nada de lo que yo me sienta más dependiente de Dios que de su poder y su misericordia. En este contexto, los judíos eran pocos, solo un remanente, y enfrentaron un viaje largo y difícil. Las victorias de Asiria, Babilonia y Persia hicieron parecer que los dioses falsos de los gentiles eran más fuertes que el Dios de Israel. Pero Isaías les recordó la grandeza de Jehová. Sabes, cuando contemplamos la grandeza de Dios, veremos todo lo demás en la vida en su perspectiva adecuada. Los versículos 12 al 31 se pueden agrupar en tres bloques, cada uno con un énfasis importante. Primero, los versículos 12 al 20, dice que Dios es más grande que todo en la tierra. En los versículos 21 al 26, el mensaje es que Dios es más grande que todo en el cielo. Esta realidad de la superioridad y dominio de Dios sobre todas las cosas, abajo y arriba, debe ayudarnos a estar más tranquilos ante las dificultades y problemas que enfrentamos en nuestras vidas. Alguien una vez definió la palabra problema de la siguiente manera, escucha. Problema es lo que ves cuando no estás mirando a Dios. Si miras a Dios a través de tus problemas, Él parecerá pequeño y distante. Pero si miras tus problemas a través de Dios, Él se acercará y te revelará su poder y grandeza. El tercer bloque de esta sección está en los versículos 27 al 31. Aquí hay una palabra de aliento, de ánimo, para aquellos que están desanimados y llenos de dudas, ¿no? Un mensaje quizás para esa persona que siente que Dios la ha abandonado. Isaías 40, 27 dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? Es una pregunta retórica, por supuesto, ¿no? ¿Y cómo responde Isaías a esta preocupación, ¿no? Responde con cuatro puntos a lo largo del texto. Primero, Dios es eterno. La perspectiva de Dios sobre nuestras vidas no se trata solo del momento presente. Dios nos mira y nos considera desde la perspectiva de la eternidad, ¿no? Y debemos tener esto en cuenta cuando vivimos problemas y dificultades en la vida. Segundo punto, Dios es el creador de todas las cosas. Él no solo conoce, sino también tiene control sobre todo. Tercero punto, Dios siempre está actuando. Nosotros pasamos un tercio de nuestras vidas durmiendo, pero Dios nunca duerme. El silencio de Dios no significa inactividad. Él está actuando, puedes estar seguro de esto. El cuarto punto, Dios es sabio. Todo lo que hace tiene un propósito perfecto. Así que yo te digo, permite que Dios tome el control de tu vida, porque Él sabe cómo conducir mejor y sabe conducir mejor que tú. Puedes estar seguro de eso. Así que esa sea nuestra confianza para que en ese día podamos entregar completamente nuestra vida, nuestros problemas y nuestras decisiones en las manos de Dios. La lección del jueves habla sobre el problema con la idolatría. Ese es el título de la lección de hoy. Sabemos que uno de los mayores problemas que experimentó el pueblo de Dios en el pasado fue la idolatría. La idolatría consiste básicamente en convertirse en siervo y depender de cualquier cosa que no sea el Dios verdadero. En el pasado, los ídolos eran representaciones materiales visibles, como estatuas o incluso obras creadas por Dios, como el sol, la luna, las estrellas. Una cosa interesante es que Isaías menciona aquí la idolatría sin hacer ningún comentario crítico o de condena. Simplemente dice lo siguiente, Isaías 40, versículos 19 y 20. El artífice prepara la imagen de talla, el platero la extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no sea polille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Mira, una descripción. Isaías aquí no critica la creación de ídolos. Simplemente describe. Bien, podría estar quizás escribiendo un pie de foto para una fotografía de la creación de ídolos de una revista, por ejemplo, ¿no? Pero la descripción es todo lo que el profeta necesita hacer. No hay que tener ninguna palabra de reprobación. La creación de ídolos es demasiado estúpida para exigir comentarios. Interesante que algunos eruditos, ¿no? Algunos comentaristas ven en este tono serio y aparentemente indiferente del profeta, ¿no? De las palabras de Isaías, ven un cierto sarcasmo. Los ídolos pueden vestirse de manera impresionante, incluso pueden inspirar admiración y misterio, pero todo lo que son es lo que son. Y es por eso que nunca debemos derivar nuestro sentido de valor personal de nada dentro de la creación, porque todo lo que no es Dios se pudrirá finalmente. Por eso debemos regocijarnos, porque solo Dios es Dios. Así que no permitas que nada, o cosas, o filosofías de la vida, o comportamientos, se conviertan en la base de tu valor como persona. Tu verdadera identidad y tu verdadero valor están solo en Dios, tu Creador. Huye de la idolatría. Ahora, por favor, comparte nuestros vídeos con tus amigos y con tu iglesia para que otras personas también puedan ser bendecidas con este estudio diario de la Biblia que hacemos. Un gran abrazo, bendiciones y hasta mañana. Chao.